La brújula interior. Cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único del universo. Un momento que jamás volverá. ¿Y qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Pues les enseñamos que 2 y 2 son 4, que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos además lo que son? A cada uno de ellos deberíamos decirles, ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla, eres único. Nunca antes ha habido ningún otro niño como tú, con tus piernas, con tus brazos, con la habilidad de tus dedos, con tu manera de moverte. Quizá llegues a ser un Shakespeare, un Miguel Ángel, un Beethoven. Tienes todas las capacidades, sí, eres una maravilla. ¿Y cuando crezcas, serás capaz de hacer daño a otro que sea como tú, una maravilla? Debes trabajar como todos debemos trabajar para hacer el mundo digno de sus hijos. Pau Casals. Quédate hoy conmigo. Vive conmigo un día y una noche y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y el sol, y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás por los ojos de los muertos, ni te nutrirás con el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones, y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. Walt Whitman. El ideal terapéutico es curar en una sesión. El ideal al escribir es curar en un libro. Stephen B. Carman, M.D. Este libro es el resultado de un camino, de un proceso que me llevó a tomar el lápiz y el papel como herramientas de autoterapia por el plazo de unos 7 años. En ese proceso fui anotando un conjunto de reflexiones que entre la primavera y el otoño de 2002 puse en orden y complementé con aquellos textos extraídos de libros, cuentos, películas e incluso canciones de los autores que más me han impactado a lo largo de mi vida. Por lo tanto, este libro fue escrito para mí. Fueron y son cartas a mí mismo. Contando con el enorme privilegio que supone ser editado y poder compartir estas cartas, no puedo ni quiero evitar expresarte cuál es mi deseo. Que las palabras que vas a encontrar en adelante te inviten a pensar, a sentir, a hacer un alto en tu camino y encontrar, revisar o confirmar el rumbo de tu vida. Este libro ha sido escrito para aquellos buscadores e insatisfechos inteligentes que día a día intensifican la luz del camino por el que andan. Para aquellos que, como el caballero de la armadura oxidada de la fábula, soltaron o están en camino de soltar el rígido caparazón de antiguas ideas y actitudes cristalizadas, y están dispuestos a emprender un trabajo que les ayude a liberarse de miedos, prejuicios, ansiedades, eso que tú quieres no se puede, dudas y desaprobaciones interiores y exteriores. Y sobre todo, para aquellas personas que ansían dar dirección y sentido a su vida. En su día, José Luis San Pedro dijo, «El arte de vivir es hacerse quien uno es. Yo, como todos, tengo el deber de ser lo que soy, pero no soy nadie sin los demás». Hacernos nosotros mismos sabiendo ser con los demás. Probablemente en ello está el sentido último de la vida y el destino de toda buena dirección. Para ti, que intuyes que hay una manera diferente de vivir y que deseas encontrar la verdadera dirección de tu vida. Prólogo. La función clorofílica de los libros. Algunos libros nos ayudan a sentir, a respirar, a ser más y mejor quien uno aspira a ser. Algunos libros están destinados a ser nuestros amigos. La brújula interior de Àlex Rovira es una obra que ayuda a mostrar el camino que cada uno merece. Su ecosistema es clorofílico. Limpia el aire a nuestro alrededor y lo hace más respirable. Píndaro decía en su célebre máxima, «Llega a ser el que eres». Àlex ha escrito un manual de instrucciones con su alma, como si hubiese recibido el encargo de Píndaro en persona para ayudarnos a pensar y sentir mejor. La verdad es que este libro contiene, como mínimo, 2 enormes suertes. Una, la de su propósito, su mensaje, su opción, que no es otra que la de ayudarnos a ser felices siendo buenas personas, siendo buenos profesionales, siendo buenos ciudadanos, siendo en lugar de creyendo ser. La otra, menos visible, pero no por ello menor, la de descubrir a un tipo que acaba siendo tu amigo, Alex Rovira, un hombre joven cuya inteligencia y potencia se dan la mano con una ternura y una capacidad analítica inusuales. El libro y la persona van juntos, y muy de la mano, porque han ejercido un camino juntos. El libro se ha ido realizando en el interior de un hombre que un día, sentado delante del ordenador, ha empezado a poner, palabra por palabra, todo cuanto forma parte de su creencia. El resultado no puede ser más notable, porque la brújula interior es un mapa para encontrar la salida a esos callejones cerrados en los que tantas personas se encuentran. Es una obra que logra la complicidad inmediata, escrita con el tono de lo cercano, estando siempre cerca de lo profundo. Pasa fácil y deja huella, porque es como su autor: potencia, esencia, ternura, entusiasmo y belleza. El alma de Alex resplandece en esta obra. Es un libro que puede leerse con poca luz externa, porque ésta ya emerge de sus páginas. El lector sale de la obra distinto, porque ya no tiene excusas para dejar de ser quien ha sido llamado a ser. Jordi Nadal. Carta 1. Una frase perversa. Hay que ganarse la vida. Me ganaba la vida, pero no la vivía. Una de las frases más frecuentemente citadas por los enfermos terminales, según Elizabeth Kubler-Ross, la principal autoridad mundial sobre el acompañamiento a enfermos terminales. El hecho de que una opinión la comparta mucha gente no es prueba concluyente de que no sea completamente absurda. Bertrand Russell. Querido jefe, hace un buen rato que intento acabar el informe que me has pedido, pero no puedo concentrarme. Ya sabes que suelo responder con eficacia a tus indicaciones, pero algo en mi interior se niega hoy a seguir redactando fríos y descorazonados memorándums. Por contra, cuando me he puesto a escribirte esta carta, mi pulso se ha acelerado y mis dedos han empezado a danzar livianamente sobre el teclado del ordenador. Seguro que te preguntarás por qué te escribo una carta en lugar de enviarte un email o simplemente llamarte al móvil. No estoy seguro, pero creo que tiene que ver con la distancia y la ausencia de prisas. Dicho de otra manera, la carta me da la posibilidad de escribir pensando, de volver atrás y rectificar, de explicarme sin la incómoda sensación de que tengo que ser breve para no hacer perder el tiempo a mi interlocutor. Sin la premura de otros medios, en definitiva. Y lo que te quiero explicar, como verás, no admite prisas. El caso es que hay una cosa que me tiene preocupado, a ratos estupefacto y a ratos cabreado, y que no me deja conciliar el sueño desde hace semanas. Es algo sencillo y fácil de entender, pero a la vez terriblemente profundo. Quizá te parezca banal a simple vista, pero tengo razones para pensar que es esencial para nuestro futuro como personas y como sociedad. Te lo diré sin rodeos. La gente no es feliz. Por supuesto, es una generalización, pero más extendida de lo que muchos creen. Desde hace algún tiempo, cuando pregunto a mis amigos y compañeros algo tan simple como ¿qué tal?, obtengo respuestas como estas. Tirando. Del carro, evidentemente, con lo que la identificación con un animal de tracción es obvia. Ya ves, que en realidad quiere decir, decídelo tú, porque yo ni me veo. Vamos haciendo, en un gerundio sin fin. Fíjate, vamos, y no voy, porque en esta situación es mejor sentirse acompañado. Luchando, como si la vida fuera una guerra. Pasando, por el tubo. No me puedo quejar. O su versión extendida, no nos podemos quejar. Donde el que responde asume en un alarde de masoquismo que podría estar peor. O el ya frecuente, jodido pero contento, en el que se manifiesta que el estado natural de uno es estar jodido. Son muy pocos los que contestan, bien. Y casos aisladísimos los que espetan un asertivo, sincero y convencido, muy bien. Así que está claro que alguna cosa falla. La realidad, la de hoy, la que percibo a mi alrededor, es que millones de personas van cada día a trabajar con tristeza y resignación, sin otra esperanza para salir de su desgraciada circunstancia que acertar en la lotería y llegar por un atajo a la felicidad. Son muchos los que trabajan en oficios que no les realizan, que andan estresadísimos, que sienten profunda y tristemente que cobran menos de lo que valen y que, en definitiva, se sienten mercenarios de una hipoteca. Y dicen, no puedo cambiar. Tengo una hipoteca 30 años. Tengo una familia a la que sacar adelante. Soy un profesional con unos compromisos muy fuertes que debo mantener. ¿Qué otra cosa podría hacer? Llevo tiempo dándole vueltas y creo que esta infelicidad tiene mucho que ver con una frasecita perversa que todos conocemos bien. Yo la he oído a lo largo de toda mi vida, desde que era un crío. Es una expresión que forma parte de nuestro lenguaje aceptado y compartido. Está en el centro de nuestra vida y probablemente por eso mismo nunca reflexionamos sobre sus implicaciones. Tiene apariencia inofensiva la muy puñetera, pero no hay que fiarse. Si la escuchas sin prestar mucha atención, dices, vale, ¿y qué? Pero si te paras a pensarla, a rebuscar entre las palabras, sacas conclusiones escalofriantes. Voy directo al grano. La frase en cuestión es corta, solo tiene 5 palabras, y es... hay que ganarse la vida. ¿Qué? ¿Cómo la ves? ¿Alguna reacción a bote pronto? ¿Te dice algo? ¿Se activa alguna alerta en tu mente? Lo cierto es que a mí no me decía nada hasta que hace un par de semanas, en una reunión con unos clientes, se la oí decir resignadamente a uno de ellos. Entonces, de pronto, me vino a la cabeza el siguiente pensamiento. Decir que nos tenemos que ganar la vida implica partir de la premisa de que la vida está perdida. ¿Has oído bien? Sí, perdida. Y esto es fuerte, muy fuerte. Y sin embargo, todos o casi todos lo tenemos asumido como normal, como lo que toca, como lo que es, como lo que hay. Y si asumimos la perversión de esta frase tan socialmente aceptada y muy escasamente pensada, lo mejor que podemos esperar de nuestra existencia, el mejor de los futuros imaginables, es recuperar algo que en realidad nos es consustancial. Para no vivir como muertos, nos pasaremos la vida intentando ganárnosla. Con resignación y según el carácter de cada uno, con un pozo de mala leche en el fondo. Y todo porque nos han hecho creer que la vida, aquello que está en el origen de la existencia, de la conciencia, de la felicidad, de la creatividad, del amor, de la intimidad, nos la tenemos que ir ganando. Que cuando nacimos el tema estaba perdido. Y desde pequeñitos nos lo tragamos, zas, sin rechistar, directo al inconsciente. Tenemos que hacer algo al respecto, jefe, y cuanto antes mejor, si queremos una vida feliz y que este sea un mundo mejor. Y, de paso, si queremos conseguir que nuestra empresa prospere, porque seguro que no se te escapa que una cosa va ligada a la otra. ¿Cómo podemos cambiar esta manera de pensar? Yo no soy psicólogo ni filósofo, pero tengo mis ideas, como cualquiera. Así que te propongo una cosa. Demos un nuevo significado y una nueva forma de expresión a esta frase y logremos así que las personas establezcan un nuevo punto de partida, reasignen el valor de la vida en su cerebro y definan una nueva posición existencial de partida más sana y menos sometida y resignada. ¿Qué te parece? Mi propuesta es que abramos los ojos y nos olvidemos de esta frase, ya que la vida no tiene que ser ganada, porque está ganada desde que nacemos. Tú eres una persona razonable, por lo que confío en que sabrás entender estas inquietudes que te transmito. Es más, estoy seguro de que estos pensamientos han debido rondar ya por tu cabeza y has llegado a conclusiones que a mí se me escapan por algo, eres el jefe. Así que espero con ansia tu respuesta a estas líneas. Con un afectuoso abrazo, Alex. Postdata, ya lo decía el sabio escritor estadounidense Henry David Thoreau en el siglo XIX. No hay nadie tan equivocado como aquel que pasa la mayor parte de su vida ganándose la vida. Carta 2. Vivir cuesta muy poco, pero... nadie necesita ayuda para tener problemas. Proverbio Zahori. Querido y ocupado jefe, han pasado ya bastantes días y no he recibido respuesta a mi anterior carta. Sé que estás muy ocupado con el tema de los presupuestos, que vas de reunión en reunión, pero me extraña que no te hayas dignado al menos a mandarme un acuse de recibo. Tal vez necesites más argumentos para darte cuenta de que realmente estamos ante una situación preocupante. A ver qué te parecen estos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha hecho público recientemente el siguiente dato. La depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo y es el origen del 27% de las discapacidades que se registran cada año. Se prevé un incremento de hasta un 50% en el número de personas que se verán afectadas por la depresión en los países occidentales en los próximos 25 años. Las urgencias psiquiátricas han aumentado entre un 10 y un 20% en todo el mundo en los últimos 10 años. La OMS alerta de que los trastornos mentales se convertirán en breve en el principal problema de los países desarrollados o en vías de desarrollo. Los trastornos más comunes atendidos en los servicios de urgencias de los hospitales son los emocionales, la angustia y, como no, la depresión. Las causas de este incremento están motivadas, según las fuentes oficiales, por una ruptura en los hábitos sociales donde predominan la soledad, la presión social y la angustia. Repito y desgloso. La soledad, la presión social y la angustia. Si escuchas detenidamente los párrafos anteriores, verás que aparece una enorme paradoja, una contradicción tragicómica de gigantescas dimensiones. Estar desarrollado o en vías de desarrollo te lleva a la depresión, a la soledad y a la angustia, fruto de la presión social. O sea, estar desarrollado es un problema. Necesito oxígeno, aire. Salgo a la ventana y grito, ¡socorro! ¡Que alguien me ayude a comprender esto! Y digo yo, humildemente, que tendremos que someter a revisión el concepto de desarrollo, ¿o no? Porque me niego que mis hijos vivan en un mundo peor. Me niego. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué hacemos mal? Porque está claro que alguna cosa hacemos mal, a menos que el objetivo sea que todos estemos deprimidos dentro de 100 años, o que la norma, lo normal en la sociedad en la que vivan nuestros hijos, sea estar deprimido. ¿No crees, como yo, que nos estamos complicando la vida? Vivir cuesta muy poco, pero podemos complicarlo tanto como queramos. Coincidirás conmigo en que, en esencia, el acto de vivir es muy simple, especialmente si va acompañado de una sana conciencia, de capacidad para pensar y de libertad para decidir. Pero si nuestra mente, como te comentaba en mi carta anterior, se rige por la orden de ganarse la vida, la cosa empieza a complicarse. El conjunto de las experiencias relacionadas con el trabajo son vividas entonces como una dura competencia, muchas veces ligada a un esfuerzo en el que puedes realmente acabar dejándote la vida. Bien porque esta pasa y no te enteras de que has vivido, bien porque el corazón o el cuerpo te dicen, basta, me rindo, lo dejo aquí porque esto no hay quien lo aguante. Ya sabes, lo que le pasó a Valdés, el jefe de ventas, hace un par de semanas. Un colapso como una casa. Espero, apreciado jefe, que esto no nos pase a nosotros. Tuyo, Alex. Postdata. Dice Anthony de Melo. Con la vida ocurre lo mismo que con los chistes. Lo importante no es lo que duren, sino lo que hagan reír. Sería bueno que pensáramos en ello. Carta 3. La gran paradoja. El eficaz profesional que anhela dirigir eficazmente su vida. La vida es lo que hacemos de ella. Aforismo hindú. Apreciado, aunque ausente jefe. No sé todavía qué opinas de mis cartas. Al parecer, te absorbe totalmente el tema de los presupuestos, hasta el punto de que aprecio una crispación en el ambiente que no augura nada bueno. Pero voy a seguir enviándotelas. Confío en que tarde o temprano te dignes darme tu opinión sobre las reflexiones que te estoy transmitiendo y que me ayudes a encontrar soluciones a los problemas que te planteo. Voy a explicarte ahora otra observación que me inquieta. Como ya sabes, en la relación con los clientes de nuestra empresa, a veces llegamos a establecer diálogos que van más allá del discurso centrado en el negocio, en la estrategia, en el marketing, y que entran en el terreno de lo personal, de lo íntimo. Especialmente cuando las jornadas de trabajo son largas y arduas, se genera un sentimiento de complicidad que abre la puerta a la confianza y al intercambio desde el centro, desde el fondo de lo que uno es. Cuando nos situamos en este nivel de intercambio, aparece lo más esencial de la persona, aquello que la define, lo más genuino, los sentimientos más sinceros, lo que nos lleva a sentirnos muy cerca unos de otros, más allá de las diferencias formales. Y entonces, observo muy a menudo una gran contradicción. Los términos oportunidad, objetivos, meta, investigación, análisis, estrategia y muchos otros forman parte del día a día, de las habilidades integradas, de la jerga del trabajo habitual. Pero estos mismos términos no son utilizados para la definición de un proyecto propio de vida. La mayoría de estos profesionales son inteligentes, muy trabajadores y grandes gestores de recursos, pero tienen dificultades para gestionar su recurso más valioso, su propia vida. Es como si invirtieran toda su energía física y mental en aspectos que no son vividos directamente como propios. Y así, mediante ese sacrificio, pagasen por la seguridad de tener un puesto de trabajo bien remunerado. Un trabajo que a veces se convierte en una esclavitud dentro de una jaula de oro. porque hay muchísimos profesionales que pagan un precio excesivamente alto por su salario. Creo que esta afirmación es tan relevante que me permito insistir, desglosar y repetir. Hay muchos excelentes profesionales que pagan un precio excesivamente alto por su salario. ¡Qué gran paradoja! Pagan un precio en estrés, esfuerzo, dedicación, renuncia a la vida familiar, renuncia al tiempo libre, renuncia al cuidado físico y emocional de sí mismos, etc., muy superior al valor del dinero que se les ingresa en el banco al final de cada mes. La gran mayoría de estos profesionales estableció como principal valor la seguridad de un buen puesto de trabajo bien remunerado. Y con el tiempo fue olvidando aquello que le hacía sentirse vivo, aquello que daba sentido a su vida, aquello que le llenaba, que le hacía feliz. Quizá buscar aquel puesto de trabajo que daba dinero y una posición respetada y eventualmente admirada terminó tapando o posponiendo el descubrimiento personal más apasionante que uno puede realizar en esta vida. ¿Qué es realmente lo que me gusta? ¿Qué me apasiona? Y sobre todo, ¿cómo puedo combinar mis talentos y experiencia con mi pasión? De alguna manera, a menudo se juega a una especie de escondite con uno mismo, al que se llega por el siguiente pacto interior. Ok, ahora voy a trabajar duro para ganar pasta, y luego, cuando la tenga, podré hacer lo que realmente me gusta. Esta frase presenta varias trampas sutilmente ocultas que a medida que pasa el tiempo resultan cada vez más difíciles y dolorosas de destapar. Tengo una libreta en la que he ido anotando cientos de frases dichas por proveedores y clientes de muchos lugares, todos ellos buenos conocidos e incluso amigos, que parten de una premisa que se puede resumir así. La vida hay que ganarla. Luego, la vida hay que complicarla. En el fondo de la vida hay una gran amenaza de pérdida. Frente a esa amenaza, es más fácil elegir una opción segura, aunque se sacrifique una vocación en la que se podrían manifestar las habilidades únicas que tiene cada persona. Aquí tienes una pequeña selección de esas frases que, insisto, son absolutamente reales. A mí lo que me encanta es la medicina natural, pero ya ves, estoy programando el lanzamiento de nuevas bebidas con sabores exóticos. Yo quería ser empresaria, montar comercios, boutiques de moda para la mujer, pero en aquel momento lo tenía fácil para entrar en la administración y ahora soy funcionaria. Es un empleo seguro, un seguro de vida. Lo mío siempre han sido los animales, los caballos y los perros concretamente, pero en casa estaba mal visto ser veterinario, así que estudié derecho, como mis hermanos mayores, mi padre, mi tío y mi abuelo. Mi vocación era ser psicóloga, pero como en casa me dijeron que no me ganaría la vida, decidí hacer empresariales, y acabé aquí, vendiendo seguros. Yo me siento vivo y apasionado cuando pinto cuadros. Quienes los ven me animan mucho a que haga mi primera exposición, pero evidentemente con eso no puedo ganarme la vida. Ahora necesito mucho dinero al mes para hacer frente a mis compromisos, y aunque estoy quemado, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo mande todo a freír espárragos? Y la hipoteca, y el colegio privado de mis hijos. La vida está ahí afuera, dice señalando una ventana. Pero ¿quién se arriesga? En realidad siempre me hubiese gustado tener mi propia empresa y hacer algo relacionado con el mundo del marketing. Pero creo que ya es demasiado tarde. El que lo dice tiene 35 años.